Bueno, nos vamos ya a territorio vizcaíno. Ya nos acompaña Óscar Aranda, que andamos un poquito tarde hoy. Hola, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, hay que empezar por elecciones. Balance. Sí, bueno, el lunes ya hiciste su repaso de, sí, de todo lo que ha acontecido en las elecciones municipales, forales y europeas. Vamos a añadir un poquito más, tampoco vamos a saturarnos, pero bueno, sí que queríamos empezar esta crónica semanal con, por eso, con un pequeño repaso electoral. Muy bueno, bien. Un primer dato importante, pues el aumento de la participación, que en parte, en gran parte, se ha beneficiado el PNV, también el PSE, pero quizá más por el denominado efecto Sánchez, que es como el casiete que lo limpia todo. Sí. Bueno, ya veremos en Nafarroa si es así. Un poco Bildu, que sube algo, pero que en general el gran ganador ha sido el casi imbatible PNV, pero el domingo que le escuché a Jon Iñárritu, que decía el domingo electoral, pues decía que en México también decían que el PRI era imbatible y al final se logró ganarle. Bueno, pues a ver si es posible aquí también. En juntas generales ha habido pocos cambios. El PNV ha aumentado su representación, rozando la mayoría absoluta. EH Bildu pierde un juntero, pero gana algunas décimas de representación. Unos 10.000 votos más ha conseguido. El PSE gana uno, Podemos se queda igual con 6 y el PP pierde 2 y se queda con 2. Por lo tanto, pues vamos a tener otros 4 años de acuerdo entre PNV y PSE en diputación. Y en los pueblos, a nivel municipal, pues se mantienen, bueno, más o menos los resultados de 2015, pero con algunos cambios en varios pueblos, algunos pues que llaman la atención. El PNV tendrá como 579 concejales, 33 más que ahora, y EH Bildu 394, uno más, el PSE 93, 15 más, Podemos 45, 23 concejales más, pero hay que tener en cuenta pues que en 2015 no se presentó en muchos municipios con las siglas de Podemos, ya, sino con otros nombres, ¿no? Entonces, bueno. Y el PP, pues bueno, el PP se queda con 15 concejales, pierde 11. Buah. Si dicen que en Guipúzcoa los concejales del PP en 2015 cabían en un coche, porque eran 5, ahora caben holgadamente porque se quedan con 4. Y en Vizcaya, pues con un microbús, pues tiene el suficiente para irse, no sé, de Sagardotegui, sí, y luego a la vuelta, pues ya borrachos, pues pueden echar una cabezada cómodamente ocupando varios asientos. Y además, pues este microbús de Sagardotegui... Me gusta el ejemplo, sí, sí. Sí, pues a la vuelta pues no tiene que parar en muchos sitios, porque de los 15 concejales, 5 son de Getxo, casi que ha mantenido su fuerza. Getxo, hay ese núcleo peperil. Y que luego, si miramos ahora que algunos medios tienen estas aplicaciones para mirar por circunscripción y por casi por calle, no, pues vemos dónde tiene los votos en los 5 concejales, dónde los saca en Getxo, ¿no? Lo mismo que en Bilbao, ¿no? Que en Bilbao el PP, esos 3 concejales que ha sacado, pues que los tiene sobre todo los saca donde saca más porcentaje de voto y votos contables, pues es en Abando y en Endaucho, ¿no? Pues bueno, vemos que el PP por donde se ha quedado. Y luego Ciudadanos, pues que pierde el concejal que tenía en Getxo y se quedan con la esperanza, en un futuro, pues de gobernar Ugao, tras la visita que hizo Albert Rivera el otro día, y la respuesta del pueblo de Ugao, pues agasajándole y rogándole que le saque del yugo nacionalista y proletar. Rivera, que no pierda la esperanza, que nunca se sabe. Eso es. Y bueno, dejando la ironía un poco a un lado, pues vemos que el PNV pues ha recuperado algunos pueblos gobernados por EH Bildu, como Bermeo, La Nestosa, y en otros pues ha perdido por primera vez desde el año 1979, como Alonso Otegui, seguramente porque sus 3 anteriores alcaldes están imputados. Bueno, claro, el jaleo de Alonso Otegui, tú. Bueno, por lo menos ha tenido efectos. Ya lo hemos ido comentando en alguna ocasión, sí. Y bueno, y que tiene un efecto. La corrupción y los tejemanejes que en algunos pueblos realizan, pues que tiene su efecto electoral, ¿no? Sobre todo a nivel local, ¿verdad? Porque a nivel global no lo tiene, pero a nivel local parece que sí, que a veces lo tiene, ¿no? Sí, sí, en varios pueblos ha ocurrido esto. Sí, sí, sí. Luego, en Arrigorriaga, también... EH Bildu por primera vez va a ser la primera fuerza, pero la pinza con el PSE, pues es posible que les mantenga al PNV en el equipo de gobierno municipal. Lo mismo pasa en Zaldívar, que aunque haya ganado Bildu, pues PNV y PSOE pues unirán sus votos para desbancarles de la alcaldía. Mm-hmm. Y la principal novedad pues puede ser Durango, donde el PNV pues puede perder la alcaldía por primera vez. ¿Qué me dices? H. Bildu y Podemos les dan los concejales para poder gobernar, ya que quedarían con 11, y el PNV PSE con 10, porque el PP ha perdido el único concejal que tenía, porque parte de su electorado se ha ido a Vox. Vaya. Es decir, Vox ha dado la alcaldía a H. Bildu y Podemos. Que no se enteren los seguidores de Blas de Lezo y Don Pelayo, que les puede dar, pues yo que sé, un colapso multifuncional. Ya te digo. Oye, Durango, además, una localidad gobernada por el PNV, no sé hace cuánto. Pero desde siempre, ¿no? Como se dice. Es una localidad importante, no sé. Sí, creo que Durango, con 1.000 habitantes por lo menos, ya tiene, ¿no? Vale, pues seguimos. En Baracaldo, el PSE apostó por una cara conocida para intentar batir al PNV, pero no ha sido posible. Y si hace 4 años se quedaron a 63 votos, ahora pues, la brecha ha aumentado y hay unos 500 votos de diferencia. Por lo tanto, la mayoría del campo pues seguirá siendo alcaldesa. En cambio, en Portugalete y en Ermua, pues el PSE seguirá manteniendo las alcaldías. Mm-hmm. Y un municipio del que se ha hablado estos días bastante es Galdacao, en el que se presentaba una candidatura municipalista para presionar para que se construyese la línea 5 de metro, que llegase hasta Galdacao. Ah, es cierto, sí. Y ha conseguido 4 concejales, y ahora es posible, está por ver, si se van a unir a Eh Bildu para quitar la alcaldía al PNV, que pierde la mayoría absoluta que siempre había tenido. Eso era de esos pueblos que el PNV pues había gobernado también siempre. Bueno, todavía hay juego en algunos municipios, ¿no? Es lo que tiene la cosa. A ver qué va pasando. Hasta el 15 de junio, que no sé por qué, pero en todos los municipios se hace la investidura, en sábado a las 12 de la mañana, que se hacen todos los pueblos en el mismo momento, hasta esas 12 del mediodía del día 15 de junio, veremos qué puede pasar en muchos pueblos. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, estaremos pendientes, tenemos 15 días por delante, algo más. Vale, y seguimos y acabamos un poco en Balmaseda, una candidatura independiente, también recién creada, pues puede quitar la alcaldía al PNV, pero necesitaría un edil, el único edil que tiene H. Bildu en Balmaseda, bueno, que está por ver también, ¿no? A ver si unen votos para echar al PNV. En Sopela, veremos quién se lleva la alcaldía también, porque está el panorama muy abierto con 5 fuerzas que han conseguido concejalías, el PNV, H. Bildu, PSE, Podemos y otra candidatura local. Y veremos a ver los votos, porque puede ser tanto que PNV y el PSE no le dan los votos para gobernar, y H. Bildu se tendría que, si quisiese gobernar, si pudiese, tendría que unirse con Podemos y esa otra candidatura local. Vamos a ver si es posible. Y en Abadiño, pues por primera vez H. Bildu es primera fuerza, aunque los independientes y PNV es posible que gobiernen, ya que las relaciones entre independientes y H. Bildu en este municipio pues nunca han sido buenas estos, ni mucho menos estos 4 años. Ha habido un montón de conflictos, cartas públicas echándose en cara muchas cosas, como la gestión de la escuela pública y demás temas, y bueno, y no creemos, bueno, yo creo que se puedan juntar. Y bueno, y esto es lo que ha dado de sí, y muchas cosas no se podían comentar, pero bueno. Es un poco resumen de lo que... Interesante, y sobre todo algunos pueblos como Alonsotegui, ¿no?, que bueno, marcados por la corrupción de los anteriores gobernantes, han votado de otra manera. Que a veces la corrupción se paga, aunque seas del PNV, a veces la corrupción se paga. Es un respiro, sí, la verdad que sí. Oye, nos vamos a las críticas del movimiento feminista en Bilbo a la ordenanza municipal sobre igualdad. ¿Qué problemas plantean? Pues sí, estos días, quizá igual eclipsado por la campaña electoral, pero se ha hablado de la ordenanza de igualdad que presenta el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, que en sí una ordenanza de igualdad es una buena herramienta dentro de las políticas de igualdad, pero no como la está realizando el Ayuntamiento, porque sin contar con nadie, con muchos déficits, y es por ello que el movimiento feminista la critica y se opone a este formato, porque no garantiza pues una interlocución eficaz con el movimiento feminista, no se contratan técnicas de igualdad para las áreas principales, no se aumenta el presupuesto, no tiene una mirada amplia sobre la violencia machista, es decir, es un papel escrito más sin el recorrido que le presupone una ordenanza con estas características. La semana pasada ya hicieron un acto, se manifestaron vestidas de sufragistas, pues para exigir otra ordenanza que de verdad pues sea eficaz y participativa. Bueno, pues ahí están esas críticas, las seguiremos también de cerca. Veía por aquí también, bueno, pues un manifiesto en Zorrozaurre. Hablamos de proyectos educativos privados y elitistas que parece se quieren poner en marcha. ¿Qué sucede? Bueno, pues eso, antes la creación de lo que le llaman la isla del conocimiento, el emprendimiento y todas esas palabrejas que van a hacer cambiar el barrio y de startups y todas estas cosas que van a hacer cambiar el barrio de Ribera de Deusto, ahora que es convertido en isla, pues hay un malestar ciudadano y vecinal porque con dinero público se están implantando o se quieren implantar proyectos educativos privados y elitistas como los de la Universidad de Navarra, el Opus Dei, Digipen, Facultad de Diseño Extranjeras, la Mondragón Universitat, etcétera. Y en el manifiesto que han hecho público, pues piden una redefinición del lo que denominan Plan Bilbao Ciudad Universitaria, pues y que se base un poco en la educación pública igualitaria e inclusiva, ¿no? Pues, bueno, pues la educación que queremos, ¿no? A todos los niveles educativos, que sea acorde pues a las necesidades y demandas de la población bilbaína y no solo a los intereses de rentabilidad de unos propietarios privados y claramente elitistas, ¿no? Y este manifiesto está apoyado y se supone que van a seguir realizando pues manifestándose y criticando todos los proyectos que tiene el ayuntamiento en este aspecto, y está apoyado pues por la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, sindicatos, partidos como EH Bildu, Udalberri lo firma, bueno, imagino que será el Carrequín Podemos, Bigue, que es la asociación de asociaciones de padres y madres de la escuela pública. Bueno, pues veremos a ver qué recorrido tiene estas quejas, pero vemos que bueno, pues que están priorizando otras materias, ¿no? A nivel educativo y a nivel también empresarial en esta recientemente creada isla de Zorrozaurre. Oye, y mientras la perrera de Bilbo colapsada, ¿qué sucede? Pues un tema que, bueno, pues que tenemos cierta sensibilidad con los animales, pues bueno, pues eso es algo que llama, bueno, pues que nos afecta un poco, ¿no? Pues parece ser que esta perrera de Bilbao, pues que está llena, colapsada, claro, colapsada muchas veces por la falta de ética y civismo de sus dueños y dueñas que abandonan, ¿no? Pues a sus mascotas, y las asociaciones protectoras pues lamentan estos abandonos y recuerdan que tener una mascota pues en casa que supone las responsabilidades que parece que alguna gente pues no tiene y pues que adquiere alegremente estos animales. Sobre todo en épocas, siempre suelen comentar que en épocas de verano que se abandonan muchos animales. En Bilbao parece ser que hay 34.000 perros censados. Dicen que hay más niños, hay más perros que niños en Bilbao, niños menores de 12 años. Sí, sí. Es un dato, hay 34.000 perros censados y 32.000 niños o niñas menores de 12 años. Claro, este dato de 34.000 es difícil de a veces de hacer el cálculo, incluso oficialmente dicen que tienen dificultades porque muchos perros igual no tienen ni chip, y la cifra que se da es para los perros que tengan menos de 13 años, estén vivos o no. Algunos estarán vivos, otros seguirán porque no les dan de baja en el registro, bueno. Pues, pero en sí, pues hay un problema, y claro, en 2011 el Ayuntamiento de Bilbao firmó un convenio con todas las protectoras animales, Pupi, creo que se llama una, Sus Bilbao y algunas otras, y hicieron para el sacrificio cero, que le llaman, ¿no? Sí. Y ahora, pues está en duda si se va a poder mantener este convenio del sacrificio cero, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver si es posible mantenerlo. Esperemos que sí. Bueno, y si no me equivoco, ya algunas notas de agenda, ¿no? Convocatorias. Sí, pues de agenda tenemos tres, cuatro cosas. Por un lado, hoy empieza el Festival Internacional de Escena Emergente, que es una propuesta teatral, de performance y bastante interesante. Hoy empieza a las 8 en el Café Anchoqui. Son como diferentes obras pequeñas que van a... en las sesiones que hacen cada día. Y bueno, y como dice en este festival internacional, el ACT, que le llaman, bueno, que es un reto en poner el acento en el riesgo que toman las artistas emergentes a la hora de desarrollar y mostrar sus proyectos, y que quieren subrayar su trabajo y reivindicar su valentía, y que porque son el motor necesario para la transformación y actualización de la escena teatral. Bueno, pues una propuesta interesante. Por otro lado, en el Museo de Bellas Artes hay una gran retrospectiva sobre Ignacio Zuloaga. Que en ningún momento pues se comenta que es un pintor franquista, significado por su apoyo al alzamiento de Franco el 18 de julio de 1936, que apoyó a Franco en todo, tanto la guerra civil como luego ya cuando ganaron la guerra del franquismo, y sobre todo en su vertiente cultural, aportando cuadros y que se haga una retrospectiva sobre él sin tener en cuenta pues esa faceta, ¿no? Que desluce un poco su carrera artística de uno de los pintores, bueno, que se considera uno de los grandes pintores vascos, ¿no? Uh-huh. Pero que ahí queda, ¿no? Esa aportación. Y porque por ejemplo a Rafael Sánchez Mazas, que se le considera un buen escritor, pero se le quitó la calle que tenía, un paseo que tenía en el Parque de la Casilda, por su pasado franquista, y se le quitó la calle, aunque por pues, encima que Rafael Sánchez Mazas, que es el que se dice que hizo, pues bueno, que es que las primeras estrofas del Canal Sol, bueno, pues al final, aunque se le considera, muchos le puedan considerar un buen escritor, por otro lado también, pues se tiene en cuenta su pasado franquista, ¿no? Mm. Por algo es algo que está también en la ley de memoria histórica. Sí. Y que ahora, pues, en esta retrospectiva en el Museo de Bellas Artes, pues no se ha tenido en cuenta. Mm. Vale, y para acabar, que estamos ya contra el reloj, una última nota, unas jornadas que hay en Sirica, en la calle Ronda número 12 de Bilbao, sí, organizadas por el Comité Internacional ISTAC, en el que, bueno, unas jornadas que se llaman Capital a la Visita. Empezaron ya el lunes, pero hoy, por ejemplo, la charla que hay es, va a venir Lars Perin, que va a dar una charla titulada El capitalismo a golpe de clic, Amazon y Google al asalto de nuestras vidas. Mañana hay un taller titulado Luchando contra las multinacionales y la explotación, también con una persona, Andy Higginwotton, que es un activista internacionalista y profesor de universidad. Y el 31... diferentes pues reivindicaciones que ha habido, y también la presentación del libro Berbeada More Berria, pues que relata pues todo lo acontecido con las trabajadoras de residencia de Vizcaya y la huelga que protagonizaron durante dos años, ¿no? Mm-hmm. Bueno, unas jornadas interesantes y a tener en cuenta. Pues sí, la verdad que sí. Muy bien, Óscar. Pues nada, la semana que viene nos escuchamos en estas ondas, en Suéltalo Ya. Venga, nos escuchamos de nuevo. Buena semana. Adiós.